Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. Allí puedes encontrar todos los programas anteriores colgados en formato podcast, es decir, se pueden escuchar en cualquier momento. Y en el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos con la sección de agenda. Hoy tenemos un par de citas. En primer lugar, el Teatro Guiniguada acoge la proyección del palmarés de la muestra San Rafael en Corto, que se celebra cada año en vecindario. Hace un par de meses hablábamos aquí en La Linterna Mágica con los organizadores de San Rafael en Corto y hoy tenemos esa oportunidad para ver lo mejor de la programación de su más reciente edición. Será a las 8:30 de la noche con entrada libre, como hemos dicho ya, en el Teatro Guiniguada. Y por otra parte, esta semana se lleva a cabo en la Casa de Colón el ciclo de cine africano, en el que colaboran el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y Casa África. Se han seleccionado varios títulos que formaron parte de la programación del pasado Festival de Cine Africano de Córdoba. Y entonces hoy el ciclo rescata Materia Gris de 2011, la que fue una de las primeras películas de ficción producidas en Ruanda. Y ya mañana podrá verse la película alemano-sudafricana Gangster Project, dirigida por Teboho Atkins, un título también de 2011 que juega con la siempre difusa línea que separa la ficción de la realidad, contando la historia de un joven realizador que decide levantar un trabajo audiovisual con auténticos gángsters en Ciudad del Cabo. Todo esto hoy y mañana dentro del ciclo de cine africano en la Casa de Colón a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Y ya por último tenemos que comentar que la Asociación de Cine Vértigo proyectará el próximo lunes la película El Sirviente de Joseph Losey. Ese es un título que nos gusta bastante y nos da pie a llevar a cabo ahora una doble selección musical. Empezamos con el tema Rock Me Baby de David Graham, un guitarrista de folk británico que tenía un pequeño cameo en esta película El Sirviente. One, two, one, two, three. Thank you. Grant me one time before you go, I said, rock me, darling. Well, rock me slow. I said, rock me, darling, one time more before you go. Treat me right, mama. Run your fingers through my hair. You know I'm young and tender. Gonna treat me with care. Well now, rock me, darling. Whoa, rock me slow. Well now, rock me, darling. One time more before you go. Bed. Well, rock me, darling, till my face turns cherry red. But now rock me, darling. Whoa, rock me slow. Well, now rock me, darling. One, two, three times before you go. Nos detenemos un poquito para intentar convencer a los oyentes y lograr que se pasen el próximo lunes a las 6:30 de la tarde por esa proyección organizada por la Asociación de Cine Vértigo dentro del ciclo que dedican al director Joseph Losey. Podrá verse entonces El Sirviente, una película muy cuidada en todos los aspectos, también en el musical. En una escena en un bar tenía una pequeña aparición el guitarrista David Graham, a quien hemos escuchado con la canción que tocaba allí precisamente, Rock Me Baby. Pero hay mucho más que destacar de El Sirviente, este trabajo de 1963, desde ese guión adaptado de Harold Pinter hasta las interpretaciones de Dick Bogarde y Sarah Miles. Todo ello para trasladar esa historia muy cortante que analiza las relaciones de poder dentro de la sociedad británica de clases. No vamos a insistir mucho más. Esperemos que te hayas apuntado esa cita para el próximo lunes para poder ver El Sirviente en el Zika. Y escuchamos ahora, antes de seguir adelante, la canción principal de la banda sonora del Sirviente, All Gone, con letras del propio Harold Pinter. Now while I love you alone, now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Leave it alone, it's all gone. Leave it alone, it's all gone. Don't stay to see me turn from your arms. Leave it alone, it's all gone. Give me my day. Give me my breath. close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now while I love you alone, now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Give me my day, close my mouth. Give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now, while I love you alone, now, while I love you alone, now, while I love you, can't love without you, must love without you alone. Now, while I love you, can't love without you, must love without you alone. Esa era la canción All Gone de la película El Sirviente, y hablamos ahora aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con la actriz Emma Álvarez León. Hola Emma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Emma, buenas tardes. ¿Qué tal? Ha participado en multitud de cortometrajes y en largos como Hora Menos de Fran Spano, El Amor Se Mueve de Mercedes Afonso y Catalina de Mario Iglesias. Últimamente, Emma, has puesto en marcha la página web Canarias Casting Abierto, un poco para ayudar a los actores del archipiélago, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se te ocurrió esa iniciativa? Pues la verdad es que fue lo que me dio por hacerlo fue porque hay varios directores, varios productores que me preguntaban, oye, ¿conoces a un actor, una actriz con este perfil, con este otro? Y yo siempre recurría, pues bueno, a la gente que con la que ya he trabajado, a la gente que conozco. Pero, no sé, a veces una no sabe, no conoce a la persona adecuada o solo puede decirle dos o tres nombres. Y siempre solía recurrir a la página que hay en Facebook, que se llama Actores y Actrices de Canarias, pero estamos ahí 700 y pico personas y es un poco, bueno, ves las caras, pero no sabes muy bien, pues bueno, si quién es actor, qué experiencia tiene. Y un poco eso fue lo que me hizo, no sé, como usar las tecnologías están para eso, ¿no? Y los medios de comunicación, y bueno, fue un poco por eso. Bueno, porque a cierto nivel de producción, el proceso de casting, pues no lo lleva a lo mejor una empresa, ¿no? Hay a muchos niveles, ¿no? Aquí en Canarias, yo por mi experiencia, suele ser mucho también, o sea, no suele haber muchos casting, por mi experiencia, no sé a otros niveles, pero yo por mi trayectoria, muchos casting no suele haber. Es más, bueno, conozco a esta persona o alguien te habla de alguien y tal. Entonces, bueno, me parecía que estaba bien tener un espacio donde los directores, productores, realizadores, etcétera, pudieran acceder y ver los perfiles de la gente que estamos aquí, ¿no? O que pasamos la mayor parte del tiempo aquí. Y bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Que Canarias Casting Abierto pues se vaya convirtiendo en una página de referencia poco a poco, que están empezando, claro. Claro, sí, estamos empezando, lleva un mes y medio, y sobre todo yo creo que por lo menos por la gente con la que he contactado, realizadores y demás, me han dicho, vamos, que sí, que es muy importante para ellos tener un sitio al que acudir para, pues eso, cuando estás haciendo un proceso, cuando estás viendo el reparto de tu película, pues ver, bueno, qué actores hay en Canarias, ¿no? Que a veces nosotros decimos, no, nos conocemos entre todos, pero a mí, por ejemplo, me están llegando de gente de Tenerife que yo no conozco, ¿no? De los perfiles. Entonces, bueno, me parece que las islas están fragmentadas, pero vamos nosotros a unirnos un poco, ¿no? También. Es eso que se suele decir, ¿no? Que la fragmentación para este tipo de trabajo puede ser un problema añadido. Sí, claro. A veces, pero por eso mismo, porque... pero incluso fíjate que es incluso aquí en la misma isla, yo hasta hace poco había actores que son del sur que no los conocía, ¿no? O sea, si no coincides en un trabajo, o a lo mejor has oído hablar de ellos, pero no sabes su perfil, no sabes exactamente la experiencia que tienen, y son de tu misma isla, pero bueno, son ámbitos que a lo mejor, si no has coincidido en el mismo proyecto, pues no sabes quiénes son, ¿no? Y entonces, bueno, pues una página en la que podamos estar todos y todas, me parece, no sé, bienvenidas sean todos los medios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tú empezaste con esto de la actuación con un curso de cuentacuentos en el instituto, ¿no? Sí. Yo ya tenía el gusanillo, me había picado ya desde hacía tiempo, desde que era más pequeña, pero sí que la primera vez, digamos, que sentí ese, como digo yo, el placentero vértigo de actuar fue en el instituto, sí. Y luego llegaría el Festivalito de La Palma, que se echa mucho de menos y que dio muchas oportunidades a la gente de Canarias, ¿no?, para hacer cine. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que... Si has podido lo pudiste vivir y o alguien te ha hablado de él, fue una experiencia tan increíble y ha aportado tanto al cine en Canarias que sí es una lástima. Yo creo que muchos seguimos con la esperanza de que algún día se retome, pero vamos, lo que hizo por muchas personas, entre ellas yo, porque la primera vez que me puse delante de una cámara fue en el Festivalito. Creo que está ahí y que nos ha ayudado muchísimo. Vamos a escuchar un fragmento del corto de 2003, Intensidad, protagonizado por nuestra invitada ahora mismo en La Linterna Mágica, Emma Álvarez León. Hola. ¿Puedo hablar contigo un momento? La verdad es que me resulta un poco violento, pero... Ayúdame un poco, por favor. ¿Que te ayude? No entiendo. Pues ahí antes, cuando estábamos en la terraza y las miradas. ¿Por qué costará tanto decirlo con palabras? No sé decir qué. Pues que nos atraemos, que sentimos que hay algo entre nosotros. ¿Sabes? Me gustaría saber qué piensas tú, que me lo dijeras. Lo siento, pero... Pero ahora no te rajes, tío. No me puedes dejar así. No me dejes así. Por favor. Lo que pasó antes. ¿Ya te has olvidado o qué? Este fue un corto en el que trabajaste con Nacho Novo, ¿no? Allí en el Festivalito, Emma. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con un gran actor como Nacho Novo? Pues, bueno, es que todavía me trae tantos recuerdos que me... Bueno, fue muy bien. La verdad es que el Festivalito tenía algo... tenía mucho de espontáneo, ¿no? Era, por si la gente no lo conoce, en una semana nos reuníamos actores, directores y... se escribía, se grababa y se editaba en esa semana, ¿no? Y entonces era todo como muy improvisado, pero bueno, digamos, en el sentido de a veces el texto no es que estuviera fijado ni nada. Y era todo tan intenso, como el nombre del corto, ¿no? Que y además era como una especie de campamento, por decirlo de alguna manera, que estábamos todos iguales, quiero decir que, en, bueno, Nacho Nova, aparte que quien lo conozca sabe que no es ningún divo ni nada. Y la verdad es que fue muy, muy fácil, con él fue muy fácil. Habíamos comido antes, estábamos todos ahí como una especie de... entre amigos, ¿no? Y fue muy fácil. Supongo que como todo, yo estaba empezando y la responsabilidad la inseguridad, ¿no? De querer hacerlo bien y eso no te lo quita nadie. Pero con él fue muy fácil, la verdad es que sí. Y Intensidad era un corto dirigido por el gallego Mario Iglesias. Tú después trabajaste en dos de sus largos, De Bares y Catalina. ¿Fue entonces cuando lo conociste? ¿A quién? ¿A Mario Iglesias? Sí, a Mario Iglesias. No, que va, lo conocí en el... Mario fue un asiduo del festivalito, lo conocí en el... desde el primer año, él estuvo el... si no recuerdo mal, el primer año, sí, y ahí ya hicimos un corto, La Calidez se llamaba, y desde ahí nos conocimos ahí, la verdad es que ya va para 12 años que nos conocemos. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo fueron esos rodajes, sobre todo en Galicia, me imagino, ¿no?, de Bares y Catalina? Pues fueron, nada, muy bien, la verdad es que, bueno, Galicia... es un sitio estupendo, y los rodajes en sí, fíjate que yo tengo un buen recuerdo, pero también soy consciente de que fue difícil. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo lo explico? Para mí, o sea, yo vengo de una escuela muy de teatro, muy corporal, y de repente meterme en la intensidad, porque lo digo no solo por el nombre del corto, sino una palabra que usa mucho Mario, en la intensidad de esos personajes de los que él ha creado, era difícil, fue difícil. Pero sin duda el apoyo de Mario me sirvió muchísimo y para mí fue una experiencia impresionante y... lo tendré siempre ahí, y lo bueno del cine es que también... se puede disfrutar después de los años, ¿no? ¿Crees que los actores canarios también tienen dificultades especiales para salir a rodar fuera? ¿Dificultades especiales para salir a rodar fuera? Fuera de Canarias, quiero decir. ¿Fuera de Canarias? Sí. No sé, bueno, a ver... yo creo que como cualquier persona que a lo mejor no esté en el centro de Madrid, ¿no? Quiero decir, en Madrid es donde, digamos, está la industria, también en otras ciudades, ¿no? Pero es donde más se mueve, donde más casting hay, donde está todo un poco la vorágine. Los que están en el resto de comunidades, bueno, pues accedes o dejas de acceder en función, no sé, de muchos factores. Si tienes representante, si tienes los contactos, si la experiencia... No sé, no me parece que tengamos especial dificultad por ser de Canarias. Uh-huh. Y bueno, tú también has dirigido algunos cortometrajes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Te animaste a dirigir porque te había surgido la idea del guión con trabajos como La Fina Línea de 2009, La Espiral de 2010, Locutorio TV de 2011? Pues la verdad es que esa es otra de las cosas que le agradezco al festivalito, que fue un poco el quitarme el miedo, digamos, a ponerme detrás de la cámara, ¿no? El haber vivido varios años esa vorágine, esa semana en la que veías a todo el mundo grabando y editando, fue mi mejor escuela, ¿no? Y esa fue la que, digamos que de manera innata, yo hay muchas cosas en mi trayectoria que he hecho así de manera innata, ha sido un medio más para comunicarme, y normalmente yo tengo Mercedes Afonso, la directora de El Amor se Mueve, me dijo una vez que el cine era contar historias con imágenes, y a raíz de eso, o sea, eso siempre se me quedó grabado, y bueno, un poco eso, yo tengo muchas ideas y las intento concretar eso a través de imágenes, de quizás también el ser actriz te permite, no sé, tener más facilidad a lo mejor para tener claro la relación de los personajes. Un poco eso. ¿Y en qué estás trabajando ahora mismo, Emma? Pues mira, ahora mismo en cine estoy pendiente, me tienen que la directora tiene que terminar de concretar un guión, estoy, bueno, pendiente de que me pasen un guión para un largometraje y a ver, también hemos grabado grabé un par de cortometrajes, uno el año pasado, uno en Madrid, otro aquí, y bueno, a ver si se terminan de editar y podemos llevarlos a buen puerto. Y con mi productora, entre comillas productora, no es algo que he creado entre mi cuñado y yo, ahí sí tenemos un montón de ideas y simplemente esperar el momento adecuado para llevarlas a cabo. Y también estás metida, por supuesto, en el mundo del teatro. Creo que ayer mismo diste un taller, ¿no? Sí, ayer justo fue la presentación de un taller de teatro, Cuentos Salvajes se llama, porque está basado en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. Y nada, lo voy a dar los miércoles de 7:30 a 9 en Espacio Vida, que está en la calle Lepanto 44 en Guanarteme. Mira, lo publicito así por si se quieren animar, todavía hay plazas y bueno, pueden venir a probar, que no hay ningún compromiso, y animo a toda la gente. Pues en principio eso sería todo, Emma. Pues muchísimas gracias a ellos, ha sido un placer. Recordamos esa dirección, canariascastingabierto.wordpress.com, donde los actores canarios pueden dejar sus datos, y luego está el blog emma.alvarezleon.blogspot.com.es. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Escuchamos antes que nada un pequeño fragmento de otro corto con Emma Álvarez León como actriz, aquel asunto del tipo que nunca había recibido un abrazo. Venga, mucha suerte. Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Te metiste anoche? ¿Dónde me metí yo? ¿Dónde te metiste tú? Yo te estuve esperando en el bar todo el rato. Estaban las cartas. No. Mira, mira la peli que salió en el videoclub. Algunos encuentros cambian nuestra vida. ¿Te gusta? Sí, claro. Hola. Vale. Bueno, tú. Chao. Buenos días, Timoteo. ¿Qué numerito te llevas hoy? Tengo muchos ochos por aquí. Venga. Un día de esto te vas a hacer millonario, desaparecerás y no te volveremos a ver. Otro fragmento de un corto protagonizado por la actriz Emma Álvarez León. Era este aquel asunto del tipo que nunca había recibido un abrazo, dirigido por Juanjo Neris. Y seguimos adelante en esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Vamos a hablar ahora de la relación entre el cine y las bellas artes. Escuchamos un fragmento de la película El Jardín Imaginario de Guillermo García Peidro. De te prêter ma voix en échange de tes yeux pour parcourir ma ville comme si c'était la première fois. Tu veux composer un film essai qui fonctionne comme un va-et-vient entre deux lieux qui t'attirent comme un aimant. D'un côté, Paris. la ville qui a inventé l'art moderne, le cinéma moderne, le film essai. De l'autre, le jardin de sculpture de Máximo Rojo, un paysan espagnol qui a consacré les 20 dernières années de sa vie à sculpter sa propre histoire du monde dans un petit village près de Madrid. Un lieu d'art hors l'art, aux marges de l'art. Comme point de départ, cette idée de Chris Marker. Aujourd'hui, nous avons des moyens de faire du cinéma d'une façon intime et privée, sans grands investissements, à la manière d'un peintre dans son atelier. Tu as donc préparé un équipement basique, un appareil photo réflexe avec vidéo et un ordinateur. Comme moteur, cette question. Pourquoi un paysan sans aucune formation artistique, sans aucune relation avec le milieu de l'art, décide un jour de dédier ses 20 dernières années à construire plus de 400 sculptures de béton et de fer? Este era el tráiler de El Jardín Imaginario. Y hablamos ahora con el autor de dicha película, Guillermo García Peidró. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué hay? Gracias por estar en el programa. Tú eres cineasta e historiador de arte. Y si tuviéramos que hacer una breve introducción a tu obra, el término que mejor encaja en la mayor parte de casos es el de cine ensayo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, vamos, mi formación es, por un lado, cineasta, por otro lado, historiador del arte, y entonces lo que intento es una combinación de estos dos campos, y en concreto me parece que el ensayo es el espacio en el que mejor se puede pensar cada uno de los dos, de estas dos tradiciones, sus mecanismos internos y realmente cómo combinarlo sacando el máximo partido de lo que los dos campos tienen de herramientas ya preparadas para que alguien las use a día de hoy. Vamos a ir hablando de algunos de tus trabajos, no solo El Jardín Imaginario, también Las Variaciones Guernica o En Contrapicado el Mar. Pero bueno, antes, en lo que se refiere al apartado de influencias, no es casualidad que varios de tus trabajos estén en francés, ¿no? Sí, bueno, el francés es un idioma que estudié, si no recuerdo mal, a partir de 2009, o sea que tampoco lo llevo de serie desde siempre, pero el francés lo tuve que estudiar con mucho gusto, primero porque para mi tesis realmente toda la teoría sobre el ensayo, quitando un gran libro en castellano que es La forma que piensa, está casi todo en francés. Luego han ido saliendo ya estudios en inglés bastante consistentes y tal, pero realmente si quería hacer algo a nivel de estudios de cine, bueno, pues empezando todos los Cahiers du Cinéma están en francés, muchísima de la teoría de cine sobre arte está también en francés y también en italiano. Y entonces en estos 4 años de tesis que acabo de terminar, he estudiado francés e italiano. Y en concreto el francés me parece una lengua que está, la musicalidad de la lengua francesa, que tiene una determinada cadencia porque casi todas las palabras son agudas, esto forma una musicalidad que no tiene la lengua española. Entonces, quería jugar con esto, vaya, no sé, no es ningún secreto, la voz de Agnès Varda en sus películas, la voz que utiliza Marker en Sans Soleil como segunda persona, que es con la que la referencia con la que juego en El Jardín Imaginario, y que él toma de Jorge Semprún, según ha confesado, pues me interesaba mucho utilizar este recurso, ¿no? En El Jardín Imaginario yo tengo dos versiones, una versión principal que era en castellano con mi voz en primera persona y otra segunda en francés. Realmente casi toda la película ocurre en París y las personas a las que entrevisto hablan en francés, son francesas, y realmente la voz en off, pues quería hacer esta especie de díptico, ¿no?, de dos versiones, pero realmente la versión definitiva es una amiga mía francesa que es locutora de radio y que tiene una voz perfecta, y es que la versión en castellano quedaba ridícula al lado. Entonces realmente me he quedado solo con esa versión y bueno, estoy encantado con ella, pero vamos, sí, en francés si el tema de mi película es en francés, como ocurre en Contrapicado del Mar, por ejemplo, que es una artista francesa, pues la película la hago encantado en francés, pero tengo otras que hice en Nueva York que son en inglés. Entonces depende un poco del tema de la película. Claro, pero como Chris Marker, el gran padre del cine ensayo, es francés, pues eso tiene su peso, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Marker es, yo creo que toda persona que se dedique al cine ensayo a día de hoy tiene en algún momento que medirse con esta influencia explícita. Es decir, se puede ocultar más o menos, pero yo creo que todos los ensayistas, los grandes ensayistas, empezando por Harun Faruqi y gente de primer nivel, han confesado desde siempre que están decisivamente influenciados por Saint-Soleil. Y no solo cineastas, sino a nivel teórico. He leído mucho sobre cine ensayo y muchos teóricos confiesan abiertamente que esta noción se ha construido a partir de Saint-Soleil. Es decir, no se ha hecho un estudio de a ver qué tipo de dispositivo ha utilizado, no sé, Jean-Daniel Paulet, por ejemplo, para hacer Mediterráneo, sino que se ha estudiado Saint-Soleil porque es un momento en el que confluye de forma explícita la forma de trabajar de Montaigne, Michel de Montaigne, y algunas experiencias cinematográficas, como puede ser el cine ojo de Bertov, o como puede ser lo que había ensayado ya Nicole Bedrés a finales de los años 40, teniendo a Alain René como asistente, por cierto. Entonces, vaya, si se ha construido a partir de Saint-Soleil la teoría del cine ensayo, realmente es porque es una obra que ha abierto muchísimos caminos para cineastas y para teóricos, y por otro lado que a día de hoy es una película que es inagotable. Es decir, no sé cuántas veces la he visto yo, pero cada vez es como la primera, siempre se encuentran nuevas cosas. Y en definitiva es imposible definirla, ¿no? Es una cosa que realmente yo he tenido que hacer experiencias prácticas de películas para realmente comprender bien en qué consisten esos mecanismos. Y uno de los principales era la manera en la que, por un lado está la grabación, tú sales a la calle con la cámara y empiezas a, por intuición, a encontrar destellos, ¿no?, de posibles imágenes. Las encuadras, las grabas, y a partir de ahí esas imágenes pasan a un almacén que tienes en el disco duro, en el cual pueden transformarse potencialmente hasta el infinito. Puedes transformarla en cualquier otra cosa, esa imagen, simplemente por una operación de montaje, que es ponerla junto a otra imagen de otro lugar, de otro tiempo, o a través de la voz. Entonces a mí me interesaba jugar con estos dos recursos. Primero, poner unas imágenes de un lugar unidas a otras imágenes de otro lugar que ya de por sí las cambiaba, y esto tiene mucho que ver con la teoría de la pintura, por ejemplo, de Matisse, cuando analiza en qué consiste poner un color azul junto a un color rojo y después cambiar ese color rojo por otro color y ver que los dos colores cambian, y tanto en su percepción psicológica como de composición del cuadro. Entonces, esto pasa igual en el montaje cinematográfico, pero si además le unimos la banda de sonido, no solo con la voz, sino también con los tipos de sonido, los tipos de música o el silencio, realmente cambia radicalmente cualquier material extraído de la realidad. Y esos materiales pueden incluir también materiales ajenos, ¿no?, como utilizo yo en el jardín imaginario, unas cintas que no son mías, que me dieron y que realmente son el motor del que sale toda la película. Bueno, pues cerramos el apartado de mención a Chris Marker. Se le han dedicado ciclos en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y también por parte de la Asociación de Cine Vértigo. Y hablemos un poquito más de El Jardín Imaginario, porque Guillermo, tú, como has dicho, pues estás reflexionando sobre la relación entre cine y arte, tanto de manera práctica como teórica, ¿no? Y entonces en El Jardín Imaginario hablabas de eso que se conoce en francés como el art brut, ¿no? Sí. Que luego tiene diferentes traducciones, pero podría ser arte amateur o arte marginal, según algunas definiciones un poco peyorativas, ¿no? Sí, exacto. El art brut es un tema que han teorizado en Francia con mucho respeto, y realmente, bueno, Jean Dubuffet hizo toda una teorización, no solo no haciendo de menos este arte en comparación con los con el gran arte aceptado en museos y galerías, sino realmente diciendo que es mejor. Es decir, brut significa crudo, significa puro, ¿no? El art brut es el arte que se hace idealmente liberado de toda pulsión, bueno, toda implicación económica, toda implicación de competitividad entre artistas o de deseo de resaltar con respecto a otros artistas de tu tiempo. Es un arte que se ha hecho, pues, por gente que realmente no tenía formación y gente que quería estar fuera del circuito del arte, o sea, hacer lo que le daba la gana, básicamente. Y en muchas ocasiones, bueno, lo sorprendente de este tipo de arte es que gente que no tenía realmente un acceso a otras producciones culturales equivalentes, pues en sitios tan distintos como Guadalajara, aquí en España, o Los Ángeles, han hecho cosas muy parecidas. Entonces, este es un fenómeno bastante sorprendente que tiene que ver, pues, con el tipo de asimilación un poco anárquica de estas personas a través de la información que les llega en revistas, por ejemplo, revistas, pero de cultura popular, no ni siquiera revistas de arquitectura o de arte en concreto. Y el tipo de producciones que hacen es muy interesante como, digamos, como atalaya desde la cual pensar de manera crítica qué significa el arte para el ser humano. Es decir, si analizamos el arte de Dalí, pues esto es inseparable, el tipo de producciones que hacía, a un tipo de producciones verdaderamente pensadas de manera inteligente para tener un impacto decisivo en el mercado del arte desde el principio. Pero si analizamos el arte de esta persona que yo trato en mi película, pues es un campesino que ha dedicado toda su vida a trabajar, que ha sufrido la guerra civil aquí en España, sin saber ni siquiera, bueno, él decía, del bando en el que me tocó, ni siquiera sabía muy bien qué es lo que había pasado ni a dónde iba todo, y en un momento dado se jubila, recibe una pensión y con esa pensión se pone a construir esculturas. Y con estas esculturas descubre que esa es la motivación de su vida. Y entonces empieza a hacer una producción, construye un jardín entero lleno de unas 400 esculturas, donde él cuenta la historia del mundo. Entonces esto está hecho con una libertad absoluta, pero con una intención enciclopédica y realmente con una libertad, una fantasía y una creatividad positiva que era arrolladora. Era una cosa única y realmente apasionante de ver. Y yo cuando lo vi, el jardín estaba en ruinas ya, porque esto no ha tenido... Han intentado hacer un museo, lo cuento en la película, intentaron pedir subvenciones y realmente salvar estas obras, y no lo han conseguido, no hay ninguna sensibilización aquí en España con respecto a este tipo de creaciones. Y bueno, yo en la película hago esta reflexión, que es que... de esto, de esta experiencia de este ser humano que ha dedicado tanto tiempo y tanta pasión a hacer esto, lo que queda va a ser solo las imágenes de mi película. Y bueno, yo sé que le hicieron mientras vivía, murió en 2006 si no me equivoco, le hicieron alguna entrevista en Antena 3, incluso sé que Cela fue a verle porque tenía un personaje que era él, representaba a Cela. Y tuvo un impacto muy muy menor en algunos medios de comunicación y tal, pero vaya, no creo que quede mucho más que la entrevista que le grabaron en 2004 y luego la película que he hecho yo. Pero es muy triste, la verdad. En Francia es justo lo contrario. Desde el principio los surrealistas se apasionaron con este tipo de producciones, lograron que André Malraux, que era ministro de Cultura, bueno, salvar a el Palacio del Factor Cheval, que es como la gran catedral de los artistas marginales. Y supongo que nos arrepentiremos tarde de lo que está pasando aquí en España con estas obras, pero bueno, al menos empieza a haber signos de que a la gente le interesa este tipo de cosas. Entonces tú analizabas todo ese fenómeno en el Jardín Imaginario de 2012. Luego tenemos la que en principio sería tu obra más política, ¿no? Las variaciones Guernica. Recuperando un poco pues el carácter desgarrado del cuadro de Picasso, ¿no? Que hoy día se ve en un museo como cualquier cosa. Sí, exacto. Esta película, esta sí que es la definición de mi tesis. Realmente lo que yo propongo es la idea de que un cineasta se pone delante de una obra y tiene verdaderamente muchísimas posibilidades diferentes de trabajar con ella, ¿no? Entonces, en mi tesis doctoral yo he hecho como un recorrido cronológico por las distintas posturas. Los distintos descubrimientos que han tenido los cineastas en este acto de confrontación con las obras de arte y se empezó documentando la obra simplemente, es decir, pensando en el carácter fotográfico de la cámara de cine, se documenta la obra simplemente poniendo la cámara delante y haciendo un duplicado audiovisual. De esto se pasó a no ya documentar la obra, sino al artista creando la obra. Y de aquí se dio un tercer paso muy muy interesante con películas como Un Matiz del año 46, en el que se empiezan ya a utilizar recursos cinematográficos para intentar no solo documentar, sino llegar más lejos, más profundo en el análisis de la obra. Por ejemplo, en esta obra de Matiz, el cineasta hizo un ralentizado del artista pintando, ¿no? Pues el ralentizado lo que consigue es que el espectador pueda ver exactamente el gesto, cada trazo de Matisse, a un nivel que ni siquiera el propio Matisse puede calcular, puede percibir, ¿no? Entonces, en este momento el cineasta ya empezaba a llegar más lejos, ¿no? Luego se empiezan a plantear dispositivos como el que hace, bueno, Jaissaerts en el año 50, 49-50. Vemos a Picasso pintando de manera frontal gracias a un vidrio y Clouzot en el 56 utilizará también otro recurso transparente para ver a Picasso realmente cómo cada trazo va dando lugar a los cuadros. Entonces, bueno, avanzando varios pasos para no resumir ahora todo al pie de la letra, pero vamos, lo que a partir de los años 80 sobre todo, pero ya desde los 50 hay algún ejemplo de esto. El film ensayo se cruza con esta tradición del cine sobre arte. Entonces, todos los recursos expresivos de la historia del cine, que es lo que utilizaba el film ensayo para pensarse a sí mismo como obra, se pone al servicio del análisis de las obras. Y entonces, para mí, este es un momento clave, es un momento apasionante en el cual realmente este tema explota, ¿no? Y todas las posibilidades las tienes al alcance de la mano y todo lo que hemos hablado antes de cómo las posibilidades de montaje o de transformación de una imagen con la banda de sonido, todo esto se puede utilizar para analizar una obra de arte a sus mínimos detalles, ¿no? Y esto se cruza también, en mi caso, con mi formación de historiador del arte, pues realmente en la historia del arte tenemos también muchas metodologías, no hay solo una manera formalista, por ejemplo, de analizar una obra, también está la posibilidad de utilizar el psicoanálisis, de utilizar un método filológico, de utilizar multitud de medios que combinados con todos los recursos de la historia del cine, pues realmente puedes hacer lo que quieras con una obra y realmente leerlo por primera vez, que es lo que debería hacer toda generación, debería leer como si fuera la primera vez o actualizar al menos la lectura en función de las novedades del contexto social. Y una obra como el Guernica, por ejemplo, me parece que es obligatorio hacerlo. El Guernica ha sido manipulado de mil maneras y ha sido neutralizado en gran medida, y hoy podemos ver cómo realmente el Guernica es una imagen amable y que no tiene un impacto, digamos, político. Es una cosa que se lleva en camisetas. Entonces, desde el momento en que lo llevas en camisetas, igual que al Che Guevara, lo has desactivado políticamente al 100%. Entonces, lo que yo quería era volver a activar realmente el mensaje original de Picasso. Renovando su lectura, actualizando su lectura, ¿no? Entonces, lo quería poner en contacto con imágenes del presente que de alguna manera funcionen como ecos de las circunstancias originales del cuadro. Entonces, ecos de algunas de las cosas que pasaban en la guerra civil, en la que había dictadores que declaraban explícitamente que no les importaba arrasar la mitad de su población, o cosas de este tipo, hipocresía con respecto a las ventas de armas entre países y demás. Entonces, con esto he jugado a hacer un montaje en el cual actualizo, por un lado, el mensaje de Picasso, y por otro, también, digamos que por esta operación de montaje, las imágenes que utilizo, que no son del Guernica, también quedan transformadas, ¿no?, en su contacto con la obra original. Así que sí, es como una gran operación de montaje, y bueno, digamos que es el ejemplo de lo que quería contar en la tesis, creo que queda bastante claro. Lo adjunto aquí al final, en la contraportada, adjunto estas tres películas de las que hablamos. Así que, bueno, de momento está levantando bastante interés en festivales y tal, también en universidades, así que seguiremos con ella. Muy bien, y para ir terminando, Guillermo, luego está el papel y la interacción que surge entre el cine y los propios museos, ¿no? Hay museos que cada vez recurren a la proyección de películas antiguas, a lo mejor para contextualizar alguna muestra, o cineastas actuales que se meten dentro de los museos para llevar a cabo alguna actividad. Sí, eso es, bueno, esto está generando debate ahora. Hay alguna publicación muy interesante en Francia, está viendo desde hace ya unos años, sobre todo Dominique Paigny ha trabajado este tema con varios libros sobre este tema, y en España hay una publicación muy interesante, que es el número 32 de la revista Secuencias, que le publica la Universidad Autónoma de Madrid, que está dedicado a este tema y que se lo recomiendo a todo el mundo para empezar este debate. Yo, en mi caso concreto, es justo el campo en el que quiero empezar a trabajar ahora, es ver cómo funciona el cine, pero en concreto el cine ensayo sobre arte en el espacio del arte, ¿no? Entonces, en concreto, desde la perspectiva del cine ensayo, si ya un film ensayo en concreto supone que el cineasta se ha hecho todas las preguntas pertinentes sobre cada una de las variables de su película, es decir, en un film ensayo nunca se utiliza de manera gratuita la música, nunca se utiliza, pues esto sin ningún sentido crítico, el montaje, la voz en off, etcétera, todo está pensado. Entonces, todo está pensado de manera crítica, sin limitarse a repetir un recurso anterior que haya funcionado en la película anterior que ha hecho. Entonces, llega un momento en el que estas variables muestran sus perfiles, muestran sus límites. Por ejemplo, un ensayista se puede preguntar sobre la interactividad de su película, pero dentro del sistema tradicional de proyección, por ejemplo, una película en un festival o en un cine normal, no puede haber ninguna interacción del espectador, no puede haber multipantalla, no puede haber un montaje en el cual se propongan al mismo tiempo distintas maneras de ver una misma película. Entonces, todo esto hace que los cineastas más inquietos, si estábamos pensando en, de nuevo, los mejores ensayistas, Chris Marker, Agnès Varda, Haroun Farocki, estos ensayistas se han planteado superar estas limitaciones, y lo han hecho en el museo. Entonces, en la sala museística, tú puedes jugar con todas estas limitaciones y trascenderlas. Puede haber multipantalla, puede haber interacción del espectador, etcétera. Entonces, aquí en España, sé que Patino ha hecho un ensayo que a mí me interesa mucho, que es Espejos en la niebla, donde proponía al espectador una multipantalla con diferentes cabinas, donde el espectador realmente tenía que montar en su cabeza las distintas partes de la película, ¿no? Yo no llegué a ver esta exposición, he visto la obra en DVD, pero Patino me la estuvo contando y creo que es una idea interesantísima. Y luego he visto otra que es en el Museo Esteban Vicente de Segovia, si no me equivoco fue en 2010, hubo una exposición de José Luis Guerín que reflexionaba sobre cine y pintura, precisamente, y en la cual había distintos espacios y cada uno de los espacios estaba pensado como un formato diferente de cine. Había una pantalla dentro de una capilla, había otra sala en la que había un formato de exposición de cuadros, pero donde estos cuadros eran cine, eran vídeo, y había una tercera exposición en la que los formatos se multiplicaban en sus formas y todo, y realmente pasábamos al territorio del videoarte. Entonces creo que en esta exposición yo la analizo en mi tesis como realmente la síntesis de las posibilidades que tienen los ensayistas en el museo. Así que es con este tipo de ideas con las que quiero trabajar ahora, y pero partiendo no del arte, sino del cine, del conocimiento cinematográfico y de lo que para mí es esencial del montaje del cine, que es el montaje cinematográfico. Muy bien, pues yo creo que como introducción a todos estos temas ha estado muy bien la entrevista. Te agradecemos tu tiempo, Guillermo. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y nos vamos despidiendo ya. Hoy hemos entrevistado a la actriz Emma Álvarez León y al cineasta e historiador de arte Guillermo García Peidró. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todo radio fm.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Concluye la presente edición de La Linterna Mágica. Feliz fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. ¿Ha sido como te esperabas? Sí. ¿Y no es más que eso? Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.